pues empezaremos con este diagrama para diferenciar y ver mediante el dibujo la correspondencia que existe entre nuestros vehículos de conciencia, lo que es el físico, lo que es el astral, el mental y el causal. En realidad, ahora estamos ya estudiando lo que es el cuerpo causal, pero veamos la unión de estos vehículos de conciencia a través de el yo superior, aquí, en el yo en su cuerpo espiritual. El yo divino en su cuerpo espiritual. Es el número uno, es el alma humana, es el yo en su cuerpo espiritual o causal. Y el proceso de todo el diagrama es un ciclo de una de sus muchísimas encarnaciones. Esto se repite constantemente. Esta es la vida del momento que estamos ahora, pero es un ciclo que se repite una vez tras otra, una vez tras otra, hasta lograr lo que es la perfección, la liberación total y absoluta. Entonces, en un momento determinado, el yo, mediante un estremecimiento de su propia energía, lanza el átomo permanente, que aquí no está dibujado, pero como ya sabéis que hay la tríada superior, que están con el yo en su cuerpo causal, hay el átomo permanente, mental, el astral y el físico. Entonces lanza el mental, el átomo permanente, y este átomo mental lo que hace es atraer átomos mentales para configurar un cuerpo mental, que es lo que hace, y aquí vemos ya que ha logrado configurar un cuerpo mental y se reviste de un cuerpo mental. Luego vuelve, lanza el átomo permanente astral y viene, tenemos el mental y crece también el astral. Tenemos aquí entonces el mental y el astral y se reviste de un cuerpo astral. Mismo proceso, manda un estremecimiento, tenemos el mental, el astral y el cuerpo físico. Estos cuerpos mueren, el cuarto, el tercero y el segundo, estos cuerpos mueren en cada encarnación. Y entonces tenemos este dibujo aquí, que es el 1A. El 1A, una vez realizado todo este proceso ha vivido toda su vida y viene la muerte física, la muerte astral, la muerte mental, y entonces el 1A avanza un peldaño en su evolución. Aquello que decimos siempre, que en cada encarnación aportamos al cuerpo causal todas aquellas experiencias constructivas y positivas que pueden hacernos crecer internamente. Por lo tanto, en cada existencia crecemos internamente, porque las experiencias que tenemos en el mundo, unas son de sufrimiento, otras son de cosas agradables, unas son de enfermedades, otras de salud. Tenemos experiencias, dolores, sufrimientos, cosas agradables, alegrías, tristezas. Todo esto va configurando un carácter. Y el carácter, mediante estas experiencias, va madurando. Se trata de madurar, como madura una fruta. Una fruta, cuando está verde, si hincamos el diente, lo podemos dejar. Está tan dura que podemos dejar el diente. Pero cuando está madura la fruta, se desprende del árbol. Está madura, hincamos el diente y se deshace. Se deshace porque ya está madura. Nosotros también en cada encarnación vamos madurando. Nuestras experiencias van haciendo que nuestra mente sea más permeable, que nuestra mente esté más de acuerdo con la totalidad, que nuestra mente sea más razonable, más comprensiva, y esto hace que nuestro carácter vaya mejorando de vida en vida. Esto es lo más importante. Primero haremos un repaso a estos dibujos para familiarizarnos en el aspecto este. Bueno, esto ya os lo he explicado en una ocasión, pero es interesante tenerlo en cuenta porque es un dibujo en el que debemos de estar plenamente identificados. Adi es el aspecto central de donde todo surge. Todos, esta punta es el cuerpo físico. Todos estos cuerpos físicos de esta rueda, que son millones los que existen en la humanidad, todos están estrechamente conectados con Adi, porque todo surge de aquí. Esta es la fuente de toda la humanidad, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos la parte negra, es nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico se ve separado de los demás, ¿lo veis? Todos estamos separados, como una rueda dentada. Es por esta razón que nos vemos separados físicamente. Porque si le dibujáramos aquí un ojito y otro ojito a este cuerpo físico, el cuerpo físico mira hacia afuera, no mira hacia adentro, mira hacia afuera. Y entonces ve las cosas hacia afuera que están separadas. En el mundo todo está separado, porque es un mundo dual, y todo está separado unos de otros. Las calles están separadas, los árboles están separados, los pájaros, los animales, las flores, todo está separado, y los seres humanos también, todos estamos separados, ¿eh? Y entonces vemos la separación, la multiplicación y la separatividad está reflejada en toda la naturaleza. Y como nosotros hacemos parte de la naturaleza, entonces también observamos esta separatividad. Y no obstante, la observamos, sino que también la expresamos. Porque tenemos, nosotros nos hemos formado en el modelo de la naturaleza. Como que somos parte de la naturaleza, pues nos hemos modelado, nos hemos hecho a imagen y semejanza de la naturaleza. Y por lo tanto también observamos lo que es la separatividad. Yo soy yo, y tú eres tú, y cada cual es cada cual. Pero nadie tiene que ver conmigo, pero en realidad todos tenemos que ver con todos. Y este es lo que hay que descubrir. Esto es el gran secreto a descubrir mediante el encuentro de ese cuerpo causal, que es el cuerpo de la unidad. Aquí ya no hay separatividad, hay unidad. Como podéis observar en este dibujo, este es el cuerpo físico, este de aquí a aquí, esto es nuestro cuerpo astral, el amarillo de aquí a aquí, a este puntito, es el cuerpo mental, y desde este puntito aquí es el cuerpo causal. Como podéis ver, desde este punto aquí ya no hay separación entre estas ruedas, entre estos dientes. Desde este punto aquí al azul ya no hay separación. Cuando nuestra conciencia ha indagado hacia el interior, es decir, que en vez de mirar hacia los coches, mirar hacia la luna, mirar a las mujeres, o mirar a los hombros, o mirar las películas, o mirar lo que nos dé la gana en el mundo, dejamos de mirar esto y giramos nuestra atención hacia nuestro interior. No mirar, porque no podemos mirar al interior, porque nuestros ojos están para mirar al exterior. Nuestros ojos nunca verán nada hacia el interior, pero con la mente podemos percibir hacia el interior. Con la voluntad podemos dirigir el pensamiento hacia el interior. Con lo cual, entonces, le cambiamos la dirección. En vez de mirar, actuar hacia afuera, le damos la vuelta y penetramos mediante ¿el qué? Mediante la meditación, mediante una interiorización, mediante la indagación, como queráis llamarle. Siempre es ir hacia el interior. Lo que hacemos entonces es ir al interior y adquirimos, cuando ya tenemos una cierta familiaridad, adquirimos lo que se llama conciencia astral. Y en la conciencia astral, fijaros que de aquí a aquí la distancia es más corta, es decir, que ya nos acercamos a los demás, porque hay un sentimiento. El cuerpo astral es un cuerpo emocional que está repleto de sentimientos, de egoísmos, de todas estas cosas, de pasiones y de emociones, pero hay sentimientos, con lo cual ya nos acercamos los unos a los otros, pero empezamos a bucear más profundamente mediante la meditación y entramos ya conscientemente en el cuerpo causal, en el cuerpo causal, fijaros ya qué cerquita estamos los unos a los otros. En nuestro cuerpo mental concreto, estamos ya mucho más cercanos los unos a los otros. Pero todavía hay separatividad. Todavía guardamos nuestra intimidad y cada uno, cada cual en su casa y Dios en la de todos, decimos entonces, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Esto lo decimos cuando ya trabajamos con el cuerpo mental. Pero no es suficiente y buceamos más profundamente. Y al bucear... aquí. Y al bucear más profundamente, entonces ya entramos en esta línea en que ya no hay separación, en esta línea amarilla, porque el cuerpo mental va desde aquí hasta aquí. Todo lo amarillo es el mental. Y sabéis que el mental es dual. Hay la mente objetiva, que mira hacia afuera, y hay la mente subjetiva, abstracta, que mira hacia adentro. O sea, hay dos... la mente va en dos direcciones, o bien hacia afuera, o bien hacia adentro. Y entonces cuando penetramos hacia adentro, y entramos, rebasamos esta frontera, y entramos en una línea continua en la que no hay separatividad. Aquí ya no hay separatividad. Y si no hay separatividad, ¿qué es lo que hay? Unidad. Entramos en la unidad. Aquí nosotros ya no nos veríamos separados como ahora nos vemos. Nuestros cuerpos estarían separados, pero nuestra conciencia no miraría a través de los cuerpos. O no mirará. Ya llegará este momento. No penséis que es una cosa hipotética. Es algo que va a suceder en un momento u otro. En un momento de la evolución, ese contacto de la conciencia con esa realidad tiene que realizarse. Figuraros, ahora la conciencia está en el ser humano, pero la conciencia ha estado en otros reinos inferiores al humano, lo que es la conciencia. Ha estado por el reino animal, por el reino vegetal, por el reino mineral, la conciencia. Y ahora está en el reino humano. La conciencia crece constantemente. Y cuando llega a este punto, entonces se da cuenta que él es uno con todos los demás. No hay separatividad. Y entonces él trabaja, ya la conciencia trabaja desde este mundo, a pesar de que tiene un cuerpo mental concreto, un cuerpo astral y un cuerpo físico. Pero todo lo hace desde el mundo de la unidad. Este es el mundo desde donde Jesús trabaja, desde donde Francisco de Asís podía trabajar, desde donde aquel que ha alcanzado este estado de unión trabaja, aún teniendo un cuerpo físico, y sus resultados, sus labores, sus hechos son realmente maravillosos. Y todo el mundo que lo ve queda hechizado de la bondad, del amor y de la serenidad y de la buena persona que es aquel individuo. También nosotros nos convertiremos en eso. En un momento u otro estaremos cansados de dar tantas vueltas y habremos recibido tantos palos por nuestros errores, por nuestra ignorancia, que tomaremos la decisión de enmendar totalmente nuestra existencia. Y entonces lo que haremos es bucear profundamente. Pero esto será la primera etapa de unión en la que vamos a establecer, pero hemos de crecer todavía. No penséis que llegará a este punto. Esta es la meta del ser humano. La meta del ser humano es llegar a una visión de lo que es la unidad. Y ahí la encontramos. Pero aquí nos separa la evolución. Seremos uno con todos los demás, pero después hay que despertar aquí, que esto ya es Buddhi. Luego hay que despertar aquí, que esto es Atma. Y luego hay que despertar aquí, que esto ya es la mónada. Y finalmente despertaremos en Adi. Hemos de ir creciendo. El llegarse a encontrar uno a sí mismo no quiere decir que esto se haya convertido ya en un dios. Es un dios, pero no se ha convertido en una realidad absoluta de donde surge la fuente total. Tiene que ir creciendo y tendrá que tener, pues, o recibir instrucciones de seres todavía más elevados que lo que podamos llegar a ser cuando habremos llegado a este punto. Y ahora se trata de llegar a este punto, porque este punto es la primera etapa de evolución en la que nos podemos encontrar a nosotros mismos. Ahora podéis pensar, bueno, pero yo ya me conozco. No os conocéis. Conocéis esta personalidad y no en su totalidad, pero no conocéis la esencia de vida que está tras esta máscara que se llama personalidad. La personalidad quiere decir máscara. ¿Y qué es lo que se esconde tras la máscara? Cuando uno llega al carnaval, eso también es un símbolo que se ha ido perpetuando, la gente se tapa la cara para que nadie lo conozca y sepa qué es lo que está haciendo. Esta máscara es nuestra propia personalidad. Nadie sabe lo que estamos haciendo, pero el que está dentro sí sabe lo que se está haciendo. Por mucho que escondamos nuestra personalidad, hay algo en nuestro interior que es perenne, que es eterno, y es consciente continuamente de todo lo que se está haciendo y registrando en este mundo. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que hay un ojo que todo lo ve. En las religiones también se dice. Bueno, cambiamos de dibujo. Este ya lo conocéis, pero no está de más que le demos un repaso. Aquí tenemos en este lugar el cuerpo causal, y aquí tenemos el cuerpo mental. Todo esto es el cuerpo mental, pero el cuerpo mental hemos dicho que tiene una división, porque es dual: mental inferior, mental superior. Y el mental superior, que es lo que hemos de conquistar, este es el yo superior, el peregrino, el hijo divino. Por eso manas es en sánscrito, que quiere decir la mente o facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral. Está este manas superior. En el hombre es el quinto principio. 1, 2, 3, 4, quinto. El quinto principio en el hombre. Es el ego permanente. Se reencarna, es el que se reencarna en estos mundos inferiores. Aquí veis estos puntitos. Estos puntitos quieren decir que de aquí para abajo es material y de aquí para arriba es espiritual. Por lo tanto, hay una frontera que divide el mundo material del mundo espiritual. Ahí la tenemos, y ahí son. Aquí ya la tenemos perfectamente establecida. Y el ego permanece, se reencarna, evoluciona y tiende sin cesar a remontarse siempre hacia el alma espiritual Buddhi. A remontarse, siempre, siempre tiende a remontarse. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es intentar conocer el yo que está ahí. Y el yo, a partir de este momento, tiende a remontarse hacia arriba. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es remontarse hacia el mundo intuicional o búdico. El mundo intuicional o búdico, por ejemplo, es este de aquí, el que hemos estado hablando, este azul. Por lo tanto, se tiene que remontar hacia aquí. Y después, más adelante, hacia Atma. Y finalmente, entrará en la propia mónada. Entrará en esa mónada que la tenemos aquí. Eso es la mónada. En realidad, de todo esto que vemos aquí, somos esto. Ahora hemos de conocer a lo que nos conducirá a esta realidad. Conocer a lo que nos conducirá está aquí. Y para encontrarlo hemos de rebasar esta frontera. Y es una frontera que no precisa en absoluto ningún pasaporte, sino que precisa una moralidad, un bien hacer las cosas, pensamientos elevados y profundos y un acercamiento hacia los demás, servicio y, si hace falta, sacrificio de uno mismo para los demás. Esto es lo que nos hace crecer para entrar en contacto con nuestra propia realidad. Esta también la habíamos visto ya la semana pasada, lo recordáis, pero os lo pongo porque en este aquí vemos los tres átomos permanentes. ¿Os veis? Aquí 1, 2 y 3. Tenemos un átomo permanente en este cuerpo físico. Por eso se le llama, ¿veis? El átomo permanente físico. Y tenemos otro átomo permanente, pero no en el físico, sino en nuestro cuerpo astral. Aquí lo tenéis, el átomo permanente del cuerpo astral. Y también tenemos otro átomo permanente en el cuerpo mental. Estos átomos permanentes están para registrar todo tipo de pensamiento que circula a través de la mente, todo tipo de sentimiento, emoción o pasión que circula a través de nuestro cuerpo astral, y todo tipo de vibración o acción que circula a través de este cuerpo físico. Por eso hay un ojo que todo lo ve, porque todo queda grabado, como queda grabado cuando hablamos. Aquí hay algo que me está grabando, y eso que está ahí grabado, ahí siempre está. Y cuando uno quiere saberlo, pues va y lo consulta porque está grabado. Pues todo esto está grabado, toda nuestra vida mental, emocional y física queda grabada en los átomos permanentes. Pero no queda grabada porque sí, queda grabada porque hay constancia de nuestro despertar. ¿Hasta dónde hemos despertado? Esta es la constancia y la historia desde el pasado hasta el momento actual. Y al mismo tiempo también sirve para que en el momento de encarnar, pues hay los señores del karma que hacen precisamente la lectura de estos átomos permanentes. Es una lectura conjunta de los cuatro señores del karma. Y entonces ven, mediante la lectura de estos átomos permanentes, qué tipo de posibilidades va a tener esa criatura cuando nazca. Porque hay algo llamado karma que está presente en los átomos permanentes también. Y hay los escandas, lo que queráis, pero está permanentemente en estos átomos permanentes, esperando que esto sea transformado. Hacen una lectura y entonces pues ellos crean un elemental mental conjunto de los cuatro señores del karma que se pondrá en contacto con la criatura cuando nace. Este elemental mental se pone en contacto con la criatura cuando nace, para ir descargando en esa criatura recién nacida, ir descargando todo aquello que los señores del karma ven conveniente para esa criatura según la lectura que ellos han visto. Porque tenemos el cuerpo que nos merecemos. No nos han puesto un cuerpo para castigar o para premiar. Simplemente tenemos el cuerpo que nosotros nos merecemos por los pensamientos, emociones, sentimientos y hechos realizados en vidas pasadas. La espiritualidad es justa, es la justicia que actúa, no pone ni de más ni pone de menos. Tenemos justo aquello que nos merecemos. Y entonces pues asistimos a criaturas que vienen con deficiencias y otras criaturas que vienen con una potencia y unas ganas de vivir y unas ganas de hacer cosas extraordinarias. No es que sea un castigo, sino que el individuo que viene incapacitado para hacer ciertas cosas no lo está por dentro. No lo está por dentro. Por fuera sí, porque no se puede expresar. Esta es la limitación que tiene. No se puede expresar, pero por dentro sí está despierto. Y uno dirá, ¿y cómo puede ser esto? Porque es que el yo nunca puede perder ni un ápice de aquello que él es, pero sí en respuesta a sus vehículos. Y sus vehículos entonces quedan limitados. Y por dentro el individuo se da cuenta del por qué está esto limitado. Y con esta limitación entonces tiene que descubrir que la humanidad, en realidad, en conjunto, pues da amor, da servicio, da ayudas. Esto lo podemos observar, vemos de todo en el mundo, cosas muy buenas, abusos de todo tipo y cosas realmente fantásticas. Por ejemplo, hoy en el diario he leído un artículo en que Caritas pues ha tenido que vender propiedades para poder dar de comer a gente que lo necesita y para ayudar con dineros a gente que tenía cosas a pagar y no podían pagarlo, y ellas pues han podido realizar todo esto vendiendo parte de su patrimonio. Vemos realmente cosas fantásticas por un valor de 3 millones y medio aproximadamente de euros. Hay cosas buenas, por lo tanto hay cosas también que no lo son tanto, porque si hemos llegado a ese estado de crisis que el mundo está viviendo es porque alguien ha abusado y se ha aprovechado de la sociedad, ¿no? Pero hay siempre una parte que es justa, y esta parte justa ayuda siempre a la humanidad. Cuando nosotros obremos de esta manera y con un conocimiento, haremos un salto tremendo en la evolución. Aquí vemos pues a este individuo que tenemos aquí, que ha pasado por el reino mineral, por el reino grupal vegetal y por el reino animal, y después viene lo que se llama la individualización. La individualización quiere decir que ya toma la dirección de su propia evolución. Aquí estaba llevado por lo que es el alma grupal, y aquí se ha individualizado el alma, del alma grupal se ha individualizado y ha tomado las riendas de su propia evolución. ¿Se entiende esto? ¿Sí? A grandes rasgos, por lo menos, ¿está bien? Bueno, aquí, este lo conocéis, ya lo había puesto hace tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos andando por aquí, por la galería, la H. Andamos por este mundo, por este pasillo. Esto es el mundo físico. Estas son nuestras ventanas de los sentidos. 1, 2, 3, 4, 5. Nuestros 5 sentidos. Porque aquí en el mundo nosotros funcionamos porque hay los sentidos. El de la vista, el oído, el gusto, el tacto, etcétera, ¿no? Por los sentidos nos movemos. Todo lo hacemos por los sentidos en el mundo físico. Luego aquí tenemos el mundo astral. Todo esto, este amarillo, esto es el mundo astral. Y este espejo que vemos aquí, esto es el mundo mental. Al mundo mental se le simboliza como un espejo cóncave. Y esto de aquí que vemos aquí es el mundo causal, el que queremos conquistar. La bombilla, que dice que hay luz. La luz del espíritu está ahí en el mundo causal, pero la puerta, pero la puerta está cerrada. Ahora, hoy por hoy, la puerta de nuestro mundo mental al mundo causal, la puerta está cerrada. Pero de vez en cuando, cuando utilizamos la mente hacia adentro o hacia arriba con un pensamiento elevado, o escuchando pues una música, o leyendo una poesía que nos hace sentir, o un libro que estamos leyendo y que realmente nos estamos entregando porque es fantástico en cuanto a su lectura espiritual, entonces ¿qué es lo que sea aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa puerta pues se abre, ¿veis? La puerta se ha abierto. Y entonces la luz del Dios superior pasa a través de esta puerta, se refleja en la mente espejo, y de la mente espejo directamente a través de los sentidos vienen al individuo encarnado en conciencia vigílica, recibiendo de la luz del Dios superior a través de todos los sentidos. Los sentidos van hacia afuera, pero cuando pensamos hacia adentro, entonces los sentidos se conectan hacia el interior y recibimos a través de los sentidos las influencias del espíritu. ¿Lo veis? Entonces este individuo aquí está recibiendo, porque todo lo recibimos a través de los sentidos, entonces recibimos pensamientos elevados, sentimientos elevados, visión más profunda, una comprensión, etcétera. Todo esto lo estamos recibiendo desde dentro. Por lo tanto, este hombre está respondiendo a la voluntad del yo superior. Y no solamente está respondiendo, sino que al mismo tiempo está transmitiendo. Y aquí hay una conexión entre el yo superior y la personalidad directamente conectado uno con el otro. Porque el yo superior tiene que penetrar después en la eternidad. Y solamente hay una pequeña frontera. La pequeña frontera la separa porque aún no ha conquistado Buddhi y Atma, que son aquellos dos superiores por los que el Dios divino tiene que ascender hasta conquistar la realidad. Este es un dibujo de Arturo Powell. ¿Conocéis a Arturo Powell? Ha hecho varios libros, todos ellos son teosóficos. Está muerto ya hace años. Él dibujó este dibujo y el anterior para que el hombre se diera cuenta que hay la posibilidad de abrir la puerta, y la podemos abrir desde aquí abajo, ¿eh? Por eso esta puerta se abre hacia abajo, ¿eh? Como podéis comprobar, se abre hacia abajo y entonces recibimos directamente la luz del manas superior. Bueno, no cambia. ¿Eh? Ah, que se ha terminado. Ah, se han terminado. Ah, muy bien. Vale, ya está, ya está. Ya está, se han terminado. Bueno. Esto ha quedado claro, ¿verdad? Lo de los dibujitos. También se puede hacer. Sí, esto ha quedado claro. Y si me abres la luz, veré un poco. Me abres la luz. Bueno, pues como íbamos diciendo, pero quiero leeros un pequeño párrafo aquí, porque estamos en ello, del cuerpo causal, que dice, este es el libro del cuerpo causal, todo esto es el cuerpo causal. Yo os lo recomiendo cuando tengáis ganas de dedicar tiempo al estudio. Es una obra de arte. Este libro es una obra de arte del espíritu, es una maravilla, es algo fantástico para leer. Pero yo os voy a leer un pequeño párrafo para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Dice: en el cuerpo causal tenemos, por tanto, lo abstracto, no lo concreto, sino lo abstracto, la acción interior pura, ya no confundida por los sentidos, ni en manera alguna entorpecida por el mundo exterior. Ya no estaríamos, en cuanto entremos en el mundo causal, ya conscientemente, no estaremos entorpecidos por el mundo exterior. Nada nos llamará la atención del mundo exterior. Podremos utilizarlo, pero nada nos estará pidiendo atención, porque nuestra atención estará en los mundos internos. En él, esta pura inteligencia, clara visión, inteligencia no agitada por los sentidos, inteligencia tranquila, potente y serena. Esto es lo que tendremos. Y aquí he puesto otro puntito. No os cansaré. Es sobre las facultades. Os voy a leer una de ellas, que es es una de las que me gustan, por eso os voy a leer esta. Hay un poder del cuerpo causal que se llama el poder de la magnificación. El poder de la magnificación, bueno, no lo leo, os lo explico. El poder de la magnificación lo podemos ver reflejado en los antiguos faraones. ¿Recordáis a que los faraones llevan aquí en la frente una pequeña cobra? Una pequeña cobra. Esta pequeña cobra no es una cobra, pero esta pequeña cobra simboliza un tubo astral, en el que en la punta de este tubo astral hay un átomo búdico, con todas sus espirillas abiertas. Cada átomo tiene 7 espirillas, y en ese caso estas espirillas todas están abiertas. En nuestro caso, en nuestras espirillas, en nuestros átomos permanentes, hemos abierto 4 espirillas. De las 4, nos faltan 3 ahora para llegar a abrir las 7. Hemos abierto la del físico, la del etérico, la del astral y la del mental concreto. Y ahora nos falta abrir la espirilla del mental superior causal, el del buddhi y el del atma. Nos faltan 3. Bien, pues hay un átomo en la periferia de ese tubito astral de búdico con sus 7 espirillas. Y el poder de magnificación quiere decir que mediante el tercer ojo, más o menos, como podéis comprobar, el individuo puede hacer lo minúsculo, minúsculo, minúsculo, engrandecerlo para estudiarlo y observarlo. Y lo grande, grande, grande lo puede hacer pequeño para estudiarlo, observarlo y estudiarlo. Por eso se llama el poder de magnificación. Hacemos lo grande pequeño y lo pequeño grande para poderlo observar. Mediante el poder del tercer ojo conectado con lo que se llama la glándula pineal. ¿Habéis oído hablar de la glándula pineal? Esa glándula pineal que ahora al parecer está atrofiada, ha dejado de funcionar. La glándula pineal tiene un movimiento de péndulo, que ahora está parado, pero en cuanto entremos en conexión interna, entrará en movimiento, y es lo que conecta la conciencia con los planos superiores. Es lo que hace que nuestra conciencia se conecte con el mundo real. Y entonces hay una transmisión de abajo arriba y de arriba abajo, ¿eh? Mediante ese contacto de la... No sé si dice algo más aquí sobre... No. Luego hay otra cosa que también es muy interesante. Dice: el hombre más desarrollado, sin embargo, toma en manos su destino y lo moldea. Es decir, que ya no es las causas ni los efectos que lo van moldeando, sino que él toma en sus manos su destino y lo moldea. Hace su fruto lo que él quiere que sea, contrarrestando el karma del pasado al poner en acción nuevas fuerzas. Pensad, para nosotros está muy lejos ahora realizar pequeñas incursiones de ese tipo, porque son aquellas que hacen los discípulos aceptados de maestro. Un discípulo aceptado de maestro no es que tenga prisa, porque él sabe que le espera la eternidad, pero bueno, quiere acelerar el proceso de su propia evolución. ¿Sí? No hay que tener prisa, pero sí que hemos de acelerar el proceso, hemos de poner hilo a la aguja para empezar a coser, hemos de empezar a hacer algo y hemos de poner hilo a la aguja. Por lo tanto, hay que acelerar el proceso de la evolución. y se dice que el discípulo de maestro, él invoca al destino de las fuerzas kármicas que le atraigan todas las pruebas que tenga que transformar acumuladas del pasado, porque se siente fuerte y decidido para transformarlas. Hoy por hoy nosotros, en cuanto hay un karma que se nos presenta, escapamos corriendo. ¿Por qué escapamos corriendo? Porque aún estamos identificados con nuestra mente concreta, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. ¿Estaríais dispuestos a invocar al destino el karma para acelerar el proceso de vuestra evolución? Pues hay gente que sí. Hay gente que sí. Gente que no podemos pensarlo y tampoco lo dicen. Pero ellos están dispuestos a acelerar el proceso de evolución y a cargar con todo aquello que le venga. Porque se siente fuerte en una vida determinada, se siente seguro de sí mismo, se siente fuerte, tiene fe en sí mismo, no en un dogma, sino fe en sí mismo, que va a poder con todo, porque su visión hacia lo alto es profunda. Y entonces esto le da una fuerza tremenda para poder vencer tantas cuantas dificultades pueden surgir a su paso. De ahí que su futuro sea más difícil de vaticinar, pero indudablemente aún en este caso un adepto que estuviera en condiciones de ver la voluntad latente también podría calcular cómo usaría esta. Pensad que un adepto es aquella persona que ha terminado su evolución humana, con lo cual ha terminado con su karma. Cuando uno termina su evolución humana, quiere decir que ha terminado con su karma, quiere decir que se ha liberado de la obligación de volver a encarnar. Se ha liberado porque no hay nada que le llame a este mundo. Él ha superado todo y se ha liberado. Pero, no obstante, aún queda una cosa por cambiar, dice el ocultismo, o por aprender. Se le dice: todavía debes de aprender a desaprender todo lo aprendido. Porque tener el recuerdo de todo lo aprendido es una atadura al mundo. Porque todo lo aprendido en el mundo. Y él lo que tiene que hacer es ser. No tener almacenado el recuerdo, sino ser. Cuando él entra en estos mundos internos, yo soy el ser, ese ser soy yo, y no se mueve por nada más que por lo que el ser es por sí mismo aquello que es. Por eso el Oriente dice: tú eres eso. Cuando dice tú eres eso, te están diciendo tú eres Dios. No dicen Dios como nosotros, porque ellos no se atreven a ponerle un nombre. Te dicen aquello o eso. Y entonces te dicen tú eres eso, porque tú has logrado encontrarte a ti mismo. Es un poquitín esto. Y también hay que aquellos que entran ya en conciencia abierta en el cuerpo causal, se encuentran que pueden hacer lo que se hace, lo que se dice, la lectura de los archivos akáshicos, que es la memoria de la naturaleza, y no solamente la memoria de la naturaleza, sino los archivos de las memorias de nuestras propias vidas, registradas todas en el cuerpo causal. También podríamos decir que están registradas en la luz astral. La habéis oído hablar en alguna ocasión y habéis dicho: no, si esto queda fotografiado en la luz astral. Pero la luz astral es un reflejo. es un reflejo del causal, por lo tanto no es fidedigna. Solamente es fidedigno cuando uno puede entrar en contacto con los archivos akáshicos de la naturaleza, de la cual nosotros ahora hacemos parte también. Entonces el individuo puede perfectamente no recordar su vida pasada, sino toda la historia de sus vidas pasadas. Pero no tiene necesidad de hacer este recorrido porque él ya se ha convertido en aquello que ya es. Por lo tanto, nosotros ahora nos hemos convertido en personas adultas. Ya no miramos a niñez. Antes de ser adulto hemos sido niños y hemos sido jóvenes, pero ya no miramos el pasado de esta niñez ni de ser jóvenes. Ahora ya nos miramos como personas maduras. Nos miramos por la edad que tenemos. Por lo tanto, ya no nos importa lo que hemos hecho en el pasado. Eso está hecho ya. ¿Para qué lo vamos a traer en el presente? Cosas buenas y cosas malas que hemos pasado, que hemos realizado, no hace falta traerlas. Se han realizado. Hemos tomado conciencia de lo que hemos hecho, nos damos cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están menos bien, pero que aceptamos, lo hemos hecho, lo acepto, pero ahora a partir de estos momentos ya no lo haría. Voy a hacer ya las cosas de distinta manera porque mi conciencia ha despertado, ha ido despertando. Y así vamos creciendo paulatinamente. Bien. Además, el cuerpo causal es el depositario del karma bueno y malo, pero adherido a los átomos permanentes, porque vosotros sabéis que el karma negativo nunca penetra en el cuerpo causal. En el cuerpo causal solo entra aquello que es constructivo y positivo y que puede beneficiar el despertar de una cualidad pertinente en un momento dado. Pero sí que está adherido a los átomos permanentes. Y los átomos permanentes, cuando muere el cuerpo físico, muere el cuerpo astral y muere el cuerpo mental, los átomos permanentes de cada uno de estos cuerpos son ascendidos al cuerpo causal. Por eso que en el cuerpo causal hay también algo negativo, pero que está en el átomo permanente, pero no está en el cuerpo causal. Hago esta salvedad porque ellos no lo habían puesto en ese curso, no lo habían puesto, pero hay que decirlo. Todos estos factores determinan el desarrollo del cuerpo causal, que es guiado por dos influencias fundamentales: la de la singularidad o desarrollo único y la función que el individuo o mónada tiene que ejercer en el plan divino. Las experiencias por las que cada alma pasa y las facultades que desarrolla especialmente en las últimas etapas de su propia evolución son de tal naturaleza que ponen en evidencia su singularidad individual y la preparan para desempeñar el papel asignado para ella en el esquema divino. Todo tiene un porqué. Todo tiene su propia explicación. Hay un papel para cada uno de nosotros a desempeñar en el esquema divino. Somos divinos. Por lo tanto, en el esquema divino tenemos un papel a desempeñar cuando habremos logrado el desenvolvimiento de la conciencia total y absoluta y habremos entrado en conciencia abierta y despierta en lo eterno. Y que habremos descubierto de que realmente esta personalidad simplemente nos ha servido como vehículo e instrumento o herramienta para movernos en estos mundos, en el mundo mental, en el mundo emocional y en el mundo físico. Así que nuestro cuerpo, al que tanto apreciamos, no es más que una herramienta. Más que esto. Pero que está galvanizado por la conciencia. Esta herramienta está galvanizada por la conciencia que se identifica con la herramienta. Y nosotros, conciencia, nos hemos identificado con la herramienta. Y la herramienta es algo que está a nuestra disposición. Y hemos cambiado los papeles. Nos hemos identificado con la herramienta y pensamos que estamos a disposición del cuerpo. Por eso que cuando nos duele algo del cuerpo, decimos, me duele la cabeza. Tendríamos que decir, a este cuerpo le duele la cabeza. Porque nosotros no somos el cuerpo y no somos la cabeza. Cuando tenemos un pensamiento desagradable, esta mente piensa cosas desagradables. Tengo que corregirla. Porque nosotros somos el ser y la mente es nuestro instrumento. Y lo que hace que la mente, al identificarnos con ella, la mente nos arrastra a hacer todo cuanto ella quiere hacer. Porque la mente, como es un cuerpo, es un cuerpo rúpico con forma, es un cuerpo del mundo mental, entonces constantemente está creando cosas, ilusiones, proyectos. Y al crear ilusiones, proyectos, nos arrastra. Y nosotros tenemos ilusiones y proyectos, cuando en realidad teníamos que estar tranquilos, serenos y en paz, con un pensamiento profundo hacia el interior y averiguar la realidad de aquello que somos. Y nos perdemos tras los pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Aquellos que sienten la imperiosa necesidad de emprender por sí mismos el camino de la perfección, esto pues nos identifica un poco a nosotros, porque tenemos ya esta imperiosa necesidad de emprender por nosotros mismos ese camino de perfección y de lograrla tan pronto como sea posible. Tenemos la oportunidad de alcanzar esa meta en unas cuantas vidas, no enseguida. ¿Pero qué son unas cuantas vidas? Son unos cuantos parpadeos. Una vida es un parpadeo, no es nada ante lo eterno. A nosotros nos parece una vida larguísima. Una vida pasa pronto. A mí me ha pasado volando. Tengo 75 años prácticamente y me ha pasado volando. Digo, pues ¿cómo es posible? Ya, ¿cómo puedo tener esta edad? ¿Qué es el tiempo? Pasa rápido. Y tan rápido que pasa. Es un parpadeo. Cuando lo miramos bajo un punto de vista de lo eterno, es un parpadeo. Entonces, en unas cuantas vidas, y a veces parece que se realizan milagros en una sola vida. Dice, a veces parece que se realizan milagros en una sola vida. ¿Qué os he dicho antes? En una vida el individuo se siente fuerte, sereno, capacitado para hacer aquello que sea y lo que se le presente, y es cuando él aclama, pide, invoca a las fuerzas sutiles karma, porque él se siente preparado para transformarlo, siempre y cuando hay una visión hacia lo eterno, que hay ya una preparación teosófica, una preparación ocultista que lo lleva pues a reflexionar sobre la vida. Y entonces él quiere hacer este recorrido rápido y está muy maduro en esta vida, con una personalidad que está cooperando. ¿Os dais cuenta? La personalidad está cooperando y el ser se siente fuerte porque tiene la gran ayuda de una personalidad que está con ganas también de hacerlo. Y entonces en una vida se hacen milagros, se hace un avance tremendo, tremendo en una sola vida. Cuando el ego está bien desarrollado y el cuerpo causal está ya bien formado, el principal obstáculo casi siempre estriba en la comunicación entre ese ego y la personalidad. Este es nuestro obstáculo por el momento. Dejará de ser un obstáculo en un momento u otro de nuestra existencia o de la venidera. Dejará de ser un obstáculo porque entraremos conscientemente, con la conciencia abierta y preparada para absorber todo cuanto desde este mundo causal se nos permita captar. Y la personalidad inferior, debido a impedimentos creados por el karma negativo, en vidas pasadas, pero que en la mayoría de los casos el desarrollo no es tan grande y requiere un número de penosas vidas el llevar a cabo el perfeccionamiento de la naturaleza. Pero fijar algo que es muy interesante. Aquí dice, la mayoría de los casos, dice, a impedimentos creados por el karma negativo de vidas pasadas. Pero también nos ha explicado el caso de esta persona que en una vida tiene una personalidad que coopera. ¿Ha visto clara la situación? Pues verdad, la vida es continuada, la observo en la naturaleza, en todo cuanto me rodea, veo que hay una continuidad, porque yo no tengo que tener esa continuidad, y entonces él establece la diferencia entre aquello que no es y lo que él es, y entonces trabaja para lo que él es, y en esa vida hace grandes avances, con lo cual debilita el karma del pasado. Es tan fuerte el poder de avance que está quemando karma sin darse cuenta, transformando karma sin darse cuenta, porque las cosas negativas ya no le, a él no le hacen mella, no le hacen mella, porque realmente su pensamiento está siempre trabajando hacia adentro y hacia lo hondo, hacia lo eterno, hacia lo divino, y no toma parte, no se deja coger ni por el sufrimiento, ni por el pensamiento, ni por la negatividad. Está siempre en un estado positivo, constructivo, hacia la vida una. Entonces, claro, pues está transformando cosas de su naturaleza, y como que ya no está pensando con una mente objetiva, sino con una mente abstracta, positiva, entonces él automáticamente no puede identificarse con lo negativo de su propio pasado. Está con el conocimiento. Nosotros estamos en una etapa en la que nos hallamos en un intermedio. En un intermedio. Digamos, a esta parte izquierda, sería la ignorancia, y en esta parte derecha sería la sabiduría. Pero si digo que estamos en un intermedio, que decir que estamos en el centro. No estamos ni en la ignorancia y no estamos en la sabiduría. ¿Dónde estamos? En el conocimiento. Estamos aprendiendo en el conocimiento de la vida, que hace que la ignorancia se vaya diluyendo y que la sabiduría vaya penetrando. ¿Veis? Nos separamos de algo para entrar en algo. Por lo tanto, estamos en una puerta de intermedio. En la sala, en un dibujo se ve mejor. La sala del conocimiento y pruebas al mismo tiempo. Estamos aquí. Esta sería la de la ignorancia y esta sería la de la sabiduría. La de la ignorancia y de la sabiduría. Nos encontramos aquí. Y aquí, ahora, si estamos en la del conocimiento y la de prueba, quiere decir que aprendiendo cosas, ponemos a prueba hechos del pasado. Porque en el mundo de la ignorancia no comprenderíamos las pruebas que estamos pasando. Solamente las podemos comprender cuando hay conocimiento. Entonces nos damos cuenta. Y al darnos cuenta no volvemos a cometer las tonterías ni los errores. Corregimos ese error de nuestro carácter, lo corregimos, porque finalmente todo está en nuestro carácter, y al estar en nuestro carácter estamos corrigiendo nuestro carácter, y quien corrige su carácter, ¿qué está haciendo? Creando un, dilo, destino. Quien corrige su carácter está creando su destino. Esta es la realidad. Esto es importante. Corrijamos nuestro carácter como es debido, y ¿qué es lo que encontraremos finalmente? La joya suprema. aquí encontraremos la joya suprema, que siempre ha estado ahí y no la hemos visto nunca. Y no la hemos visto nunca porque la hemos ido tapando constantemente, cada vez más abrigos, cada vez más abrigos, más abrigos. Coches, montañas, viajes, moda, casas, cada eso es un vestido, venga, cada vez un abrigo. Y ha quedado tan tapada la luz perenne del Espíritu que finalmente ha desaparecido para nosotros. Y ahora, con estas pruebas, modificamos nuestro carácter, lo purificamos, es decir, que lo vamos quitando todos aquellos errores que con el que hemos revestido nuestro carácter. Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Pues la joya suprema, el Espíritu puro, aquello que dice más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter es el ser, el Espíritu que mora dentro de mi corazón. Yo soy ese ser soy yo. Esta es la realidad del ser, ¿no? Entonces uno, cuando está en este punto, pues ahí se abre una puerta mediante la cual el individuo puede penetrar en el mundo de la sabiduría. Y ese mundo de la sabiduría es el cuerpo causal. ¿Eh? Es la puerta esa que antes se ha abierto, que se abre y que penetras, veis los dibujos, los vais enlazando. Esta es la puerta que nos lleva a ese mundo espiritual. Dejamos de ser ese mundo de aquí abajo material para entrar en ese mundo de aquí que es espiritual. El mundo espiritual no tiene nada que ver con el mundo material, es completamente distinto, es el adverso, es completamente diferente. Porque claro, en el mundo material vamos hacia afuera y en el mundo espiritual vamos hacia adentro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Dice Sankaracharya, la joya suprema del discernimiento. Esto es lo que dice Sankaracharya. Esto es lo que vamos a encontrar. Esto es lo que aquel escultor, ¿sabéis la historia del escultor? ¿La sabéis o no? ¿No? ¿Os lo explico? Sí. Bueno, pues hay un escultor que hizo una exposición y había una figura preciosa que todo el mundo se quedaba enamorado de esta figura, y entonces todo el mundo lo felicitaba. Y finalmente él dice: no sé por qué me felicitáis. Dice: hombre, te felicitamos por esta joya preciosa que has hecho. Dice: yo no he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? No, esto por lo que me felicitáis estaba dentro de una roca que me entregaron, y lo único que hice es sacar todo aquello que le sobraba. ¿Y qué es lo que le quedó? Pues lo que vosotros veis aquí. Y eso siempre ha estado ahí. La joya suprema del discernimiento siempre ha estado ahí. Y ahora hemos de hacer lo que hacía este señor, este escultor. Hemos de esculpir el ser divino. Le hemos de quitar todo aquello que le afea. Los errores cometidos, los pensamientos negativos, las emociones, las pasiones, los sentimientos, todo esto que le sobra, hay que sacarlo. Y cuando lo habremos sacado, ¿qué es lo que quedará? Lo eterno, lo divino, lo que siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que decía el escultor? Lo que siempre ha estado ahí. Y eso es eterno, y eso es divino. Y esto es una joya realmente extraordinaria, que solamente se puede encontrar cuando uno bucea en lo más profundo de su corazón, dicen, y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Esto me acuerdo que lo decía Saturnino Torra, y decía, y esto a mí me maravillaba, que decía: bucea en lo más profundo de tu corazón, José, escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Yo me encontraba, me pensaba que era, me hablaba de un Dios ajeno a mí mismo. No, me estaba hablando del Dios que está en mí y en vosotros y en todo ser, en toda criatura viviente. Dice: bucea, penetra, haz una incursión, bucea en lo más profundo de tu corazón. Escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Esto es realmente maravilloso cuando uno pues se da cuenta del sentido que tiene, ¿no? Y de eso se trata, que nosotros hemos de intentar bucear en lo más profundo de nuestra naturaleza y encontrar una explicación a todas las cosas. Pensemos que las cosas del pasado no las podemos cambiar. Por eso hay que aceptar lo que hemos hecho y que nos sirva de lección para que esto no vuelva a ocurrir. Porque lo hecho, hecho está. La siembra la hemos realizado, ¿eh? Y ahora se trata de recoger lo que hemos sembrado. Pero lo hemos de recoger con nuevas cosas que van a surgir. No se trata de ir a recoger aquello que he sembrado, esto es lo que voy a recoger. No, no, no. Estos hechos que tú sembraste ahí ya, ahí sirvieron para calmar el karma de otros individuos. O para mitigar el karma de otros individuos. Ahora recogerás la fuente de aquello que sembraste en su momento y que vendrán por terceras personas que no tienen nada que ver con aquellas otras, ¿no? Y si lo analizáramos profundamente, nos daríamos cuenta que finalmente hemos sido nosotros el promotor de estas situaciones. Bueno, son las 8:10 y como que hay ahora una actividad, simplemente alguna que otra pregunta o aclaración sobre que vosotros veáis que podéis hacer sobre este particular. Sí, dime. No, dime, dime. Una vez se ha conseguido esta espiritualidad, se ha llegado al alma, ¿no? Al cuerpo causal este. Al cuerpo causal. ¿Qué pasa? Que tu vida ha cambiado completamente. Has dejado de ser lo que has sido hasta este momento para ser algo nuevo. Y cuando ya llegas al final de todo, que ya... Al final de todo. Al alma. ¿Sí? ¿Qué? Tú eres Dios. Ahí ya no podemos decir nada. Veremos lo que habrá. Porque si dijéramos algo, el humano sabría más ya que Dios. Se dice, se sabe el cómo de las cosas, pero no el por qué. Porque si dijéramos el por qué, quiere decir que sabríamos lo que va a hacer Dios. Digámosle de esta manera, Dios, que es el innombrable, se le llama, ¿no? Entonces no sabemos. Pero sí sabemos que nos podemos convertir en esa realidad. Y a partir de ahí no sabemos la evolución, de qué manera se va a realizar. Porque lo que sí sabemos es que la evolución no termina nunca. Nuestra evolución ahora es alcanzar el yo real. Después será alcanzar la mónada. Y después será alcanzar la realidad de lo eterno, o sea, de el logos solar. Y luego del logos solar, el logos cósmico. Y luego... no lo sabemos, pero la evolución no termina nunca y tampoco es necesario saberlo. Ahora es lo importante, sí, ahora tenemos los mecanismos suficientes para entrar en contacto con la realidad de aquello que somos. No somos esta chispa divina a la que vamos a entrar en contacto, somos más que esto, pero esto es lo que ahora a nosotros nos importa más. Por ejemplo, hemos de subir una escalera, ¿no? Una escalera que tiene 7 peldaños. Pues el peldaño que hemos de subir ahora es el que tenemos delante de nuestros ojos. No importa los que quedan por subir. Lo que importa es que nos podamos izar a pulso a ese peldaño que es el cuerpo causal. Y después ya veremos. Claro, el ser humano, la curiosidad del ser humano es muy grande y que nos gustaría saber a dónde nos conduce todo esto. Bueno, pues ya sabéis la frase que de Jesús, ¿cómo era aquello? Aquellos que creen sin ver, estos entrarán en el reino de los cielos. Ahí está dando una respuesta, pero que no nos dice lo que hay, pero nos está diciendo lo que hay, ¿no? Nos dice, bueno, mira, si tú tienes fe en ti mismo, las puertas de Dios, las puertas del cielo se te abrirán. ¿Qué es el cielo? El mundo causal. Primero hay que entrar en el cielo causal. O sea, hay los siete cielos. Los siete cielos es el mundo mental. Hay los cielos inferiores y los cielos superiores, que son los causales. Por eso se le llaman el Devachán. El cielo no es un lugar, es un estado de conciencia. Claro, entonces según el estado de conciencia que tenemos, puede ser realmente fantástico o puede ser celestial. ¿Sí? Sí, yo quería preguntar, cuando has hablado de cuando se abre la puerta y entonces entramos en conciencia etérica, ahí ponías que, bueno, que podemos entrar en ese estado a través de los sueños, de los ensueños, ¿no? No he hablado ni de la conciencia vigílica, ni de la conciencia astral, ni de la conciencia de sueño profundo. No he hablado de los tres estados de conciencia. Tú ya has añadido que está muy bien. Dice, está en el pasillo en conciencia vigílica. Tú has establecido. Yo no lo he dicho. Entonces, dice, está en el pasillo en conciencia vigílica. Pasa por el mundo astral, por lo tanto hay conciencia astral. Y pasa por el mundo mental, por lo tanto hay conciencia mental. Y se ha abierto a la conciencia causal. Porque hay una interrelación desde la personalidad al cuerpo causal. Pero esto es un estado de conciencia despierto. Esto es un estado de conciencia despierto. Porque sabes que hay tres estados de conciencia: vigílico, sueño con ensueños y sueño sin ensueños o sueño profundo. Pero estos tres sueños, o estos tres, te conducen a un cuarto. Ese cuarto es el de Turiyá. El de Turiyá es un estado de conciencia totalmente causal y espiritual. Y esto lo he averiguado hace 2 días, cuidado. Porque yo decía, ese cuarto estado de conciencia, yo simplemente, creo que lo hemos hablado contigo, Luis, yo decía, esto es una vivencia de aquellas que en un momento determinado tenemos y que nos desvela un misterio oculto, una vivencia interna. Y claro, pero si te dice que es un sueño profundo en el que la mente no tiene entrada, ¿cómo puedo recordar? Porque en este sueño profundo la mente no tiene entrada, porque la conciencia ha ido más allá de la mente. Y entonces yo decía, para mí es que al volver nuevamente a tener conciencia vigílica, tengo que pasar por el causal, y del causal tengo que entrar por el mental. Y ahí es posible que yo deje parte, no total, pero parte de esta vivencia en el mental, y es por eso que recuerdo. Y resulta que efectivamente es así, porque lo he encontrado en el de Blavatsky, el glosario teosófico de Blavatsky. Lo he encontrado, ya no sé en qué buscaba, no recuerdo lo que buscaba. Y ahí lo he encontrado. Digo, fíjate, aquello que yo pensaba, pero que no lo había leído, pues realmente no estaba equivocado, no estaba errado. Porque decía, está en sueño profundo. Y cuando estás en sueño profundo, la mente no tiene entrada. No puede entrar la mente en los mundos espirituales porque pertenecen a los mundos materiales. No tiene entrada. Pero sí tiene entrada la conciencia. Claro, la conciencia es la que tiene que volver, pasa por el causal, por el mental y a esa conciencia vigílica. Y ahí te deja parte, no total, parte de esa vivencia que cambia casas, cosas de tu vida. Y pero, ¿qué es lo que te digo? Cuando enseguida tú te recuerdas esto y dices, uy, esto es importante. Te levantas, estás durmiendo, pero te levantas y empiezas a escribirlo. Porque hay que escribirlo en fresco cuando esto ocurre, aunque sea a las 4 de la mañana o a las 5, hay que levantarse y escribir. Entonces porque está muy fresco, te va viniendo a la memoria lo que no viene normalmente. Y entonces puedes sacar una buena tajada de esta vivencia espiritual, que es lo que yo he hecho y tengo cosas que son maravillosas. Todos tenemos vivencias de ese tipo. Lo que hay que hacer es no te animandra, hay que levantarse y ponerse a escribir, no te animandra. Claro, pero la pregunta es, si si a esto podemos llegar, yo creo que sí, por ilusión, quiero decir, que podemos crear, que tú un poco lo has vislumbrado cuando has dicho, se puede utilizar la música, por ejemplo, yo con la terapia lo hacemos también, creando un estado alterado de conciencia durante un espacio de tiempo, te vas al inconsciente y estás trabajando sobre eso, que es cuando tú dices, te van llegando cosas, sí, no sabes cómo, pero que te van revelando que de otra forma sería imposible, ¿no? Sí. Llegar a eso. Entonces, que es la pregunta era, ¿tú consideras que es interesante trabajar con la ilusión en esto? Sí, es interesante, o sea, para... No estoy hablando de tóxicos, sí, y de drogas, ¿eh? Sí, no, no, no. Estoy hablando de utilizar herramientas. Sí, sí, de utilizar herramientas como puede ser la música, la música, depende qué tipo, pero depende de qué tipo de música, claro. Música o... Bueno, ya me entiendes, depende qué tipo de música, ¿verdad? Entonces sí, porque hay una elevación de la conciencia a esos planos superiores y puede penetrar, es posible que penetre en el manas superior, en el causal, y tiene una expansión agradable, un relajamiento y un bienestar y una satisfacción muy grande, pero es todo lo que tiene, no hay cambio de conciencia. Esto hay que decirlo. Se llama esto un salvakalpa samadhi. Salvakalpa samadhi, sin salir de la mente. Lo que es importante es establecer un cambio más allá de la mente, que es un estado que dice un nibritikalpa samadhi. Nibritikalpa samadhi quiere decir que la conciencia ha ido más allá de la mente. Y cuando va más allá de la mente ya se queda. En cambio, a través de estas terapias vuelves a la mente. Es como la meditación. La meditación, cuando la utilizas, vas elevando la conciencia de su plano en su plano, pero siempre en la mente. Porque estás meditando, estás trabajando con la mente, y siempre estás en la mente. Y puedes tener y establecer estados de samadhi, de salvakalpa samadhi, pero estás en la mente. Y claro, hay una gran satisfacción, hay un relax, hay un bienestar, pero no has ido más allá de la mente, no has entrado en contacto contigo mismo. Cosa que cuando hay una indagación en profundidad, más allá de la meditación, más allá de la meditación, quiere decir que tu conciencia va más allá, presionada por el nervio del yo, hacia más allá, hacia el yo real. Porque entonces, cuando se termina el empuje de la mente hacia adentro, hay la gracia del yo que lo atrae, o que te atrae hacia el interior. Por eso se dice, la gracia de Dios que está en ti, te atrae. Primero tú tienes que hacer todo tu esfuerzo mediante la meditación, por ejemplo, y llegar a los subplanos más elevados de la mente. Pero no te quieras quedar aquí. Te sientes agradable y dices, ay, ya me quedo aquí, estoy en un estado contemplativo, ay, qué bien que estoy. No, quiero más. Entro más en profundidad. Y entonces es la gracia del ser, que es como si alargara el brazo y te introduciera en el interior. Esto es un poco más. Esto es un poco más profundo. Porque tu conciencia ya queda en el manas superior y ya no vuelve en el manas inferior. Esta es el gran secreto, es que tu conciencia no vuelva al manas inferior, que ya se quede en el manas superior. ¿Entiende? Esto, el truco es este. Bueno, el truco no es el truco. Ah, bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.